Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvemos. Vamos a hablar mientras estoy viendo en la tele que siguen los allanamientos y demás ahí. América 24 dice 34 allanamientos simultáneos que pasaron en la madrugada y siguen pasando ahora, que detuvieron al segundo de Devido, a Ferreira de Electroingeniería y otros funcionarios. 11 detenidos, dice ahí, relacionados con Coimas K. Cuestiones de, bueno, el chofer que escribía en el... Esto tiene que ser serie, libro, ¿sabe qué? El chofer, los 8 cuadernos del chofer que anotaba a dónde llevaban los funcionarios, a dónde iban a buscar guita supuestamente, a cobrar coimas supuestamente y todo eso, que lo está investigando el juez Bonadío. Pero bueno, es una trama hermosa. Netflix ya tiene que poner manos en el asunto. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con otra preocupación, en este caso del gobierno nacional, que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, y es una palabra que vos escuchás todo el tiempo, que tiene que ver el ajuste del gasto, el déficit que hay que bajar, que el gobierno tiene que bajar porque lo está ahorcando, y además tiene que bajar porque se lo prometió al FMI. Bueno, ¿cuánto tiene que bajar? ¿Cómo lo tiene que bajar? La gente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, hizo una investigación muy interesante sobre cuánto es ese monto que hay que bajar. Vos sabés que el déficit primario tiene que llegar a 1,3 el año que viene, en el 2019, tiene que bajar a ese 1,3% del PBI desde 2,7 que va a ser supuestamente este año. Pero lo importante ahora que se empieza a hablar es en el presupuesto, bueno, ¿de dónde va a salir esta plata? ¿A dónde nos vamos a ajustar? Bueno, hicieron un informe muy interesante de la gente de IARAF y estamos en comunicación con Nadine Arganiaraz, que es el director de investigaciones del instituto. Nadine, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día. Gracias por atendernos en esta mañana. ¿De dónde va a salir toda esta plata, Nadine, y cuánto va a ser? Mira, en primer lugar, hay que tener en cuenta dos cosas centrales, ¿no? Que nosotros tenemos una reforma tributaria en marcha, que significa, ¿no es cierto?, una pérdida de recursos tributarios, y que eso se va a dar el año que viene, que va a ser el segundo año de implementación de la reforma tributaria. Sí. Y, por un lado, hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Por otro, digamos, tenemos un gasto público en Argentina que crece a dos velocidades. Prácticamente un 55% del gasto se indexa automáticamente por inflación. Concretamente las jubilaciones, las pensiones, todo lo que aumenta. Las pensiones universales, claro, se indexan por inflación pasada. Uh-huh. Por lo tanto, como el año que viene se espera que la inflación sea del 17%, y este año vamos a cerrar con una del orden del 30, sí. El año que viene ese gasto va a estar creciendo alrededor de un 28-29% nominal. Obviamente que si tenés una inflación del 17 el año que viene y este gasto te crece un 28-29, te está aumentando, ¿no es cierto?, el gasto en términos reales, y por ende se hace más importante ese gasto público, que no lo podés bajar porque está indexado por ley. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, claramente. Eso es, te toca seguro, digamos, lo tenés seguro. Eso te toca seguro, excepto que te introduzcas en modificaciones legales y demás, que por ahora eso no tiene que pasar por el Congreso y se supone que no está planteado. Por ende, vos tenés un nivel de ingresos para el año que viene, previsto, proyectado, que lo podemos proyectar ahora. Básicamente el año que viene los ingresos van a caer un poco en términos del PIB, por esta reforma tributaria que te digo, y también va a haber un aumento de ingresos, ¿no es cierto?, por la inflación, porque crece la base imponible de impuestos, ¿no es cierto?, que están ligados a las transacciones. Eso que vos decís es una base, suponiendo que la inflación va a ser en ese nivel. Si es más, obviamente aumenta. Claro, obvio. Si es más, te puede aumentar un poco más la recaudación y va a ser, digamos, menos impactante este crecimiento que te dije antes del gasto de jubilaciones, porque ese gasto de jubilaciones va a crecer básicamente con la inflación. Claro. Parte de este año y parte del principio del año que viene. Correcto. Si la inflación en el segundo semestre del año que viene se acelerara, por ejemplo, y superáramos la meta del 17, bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, ese gasto no te va a crecer tanto en términos reales como hoy uno prevé. Se licúa un poco, está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés un nivel de ingresos previsto, tenés un nivel de gasto que necesitas tener el año que viene, ¿para qué? Para que el déficit que tengamos sea, como bien dijiste al inicio, equivalente al 1,3% de Producto Interno Bruto. Es lo que le prometimos al fondo. Es lo que está en el acuerdo con el Fondo Monetario y es la decisión que el gobierno ha tomado y que quiere plasmar, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley de presupuesto 2019 que se tiene que discutir en el Congreso. Bueno, por ende es muy sencillo, Sebastián, porque vos tenés un nivel de gasto, digo, sencillo de calcular, ¿no es cierto? Vos tenés un nivel de gasto, sabés que una porción de ese gasto, casi el 60%, ya lo tenés determinado por ley, por así decirlo. Por ende, el que tiene que hacer el ajuste es el resto del gasto, que es lo que yo llamo gasto público no automático, porque ese no ajusta automáticamente por inflación. ¿Y ahí qué metemos? Y ahí qué tenés. Ahí tenés salarios de todo el sector público, tenés los subsidios a la energía, tenés los subsidios al transporte de pasajeros, tenés la obra pública, sí, que es significativo, y prácticamente de lo que te queda tenés transferencias no automáticas que la Nación envía a las provincias, por ejemplo, para financiar el fondo de incentivo docente, ¿sí? Para bien pagar el fondo de incentivo docente. Entonces, ese es el gasto que tiene que hacer el ajuste. ¿De cuánto es el ajuste? Mirá, se ha generado, a mi criterio, una confusión, pero se ha instalado mucho un número de 300.000 millones de pesos, que es lo que hay que ajustar. Prácticamente todos los medios se hacen eco de ese número. Bueno, según los números que manejamos con las mismas proyecciones del gobierno, hay dos maneras de decirte de cuánto es el ajuste, que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero si yo comparo el gasto que necesito tener el año que viene con el gasto que yo debería tener el año que viene, que es lo que se llama un análisis contrafáctico, sí, es más difícil de entender, es como que vos tenés que gastar 360.000 millones de pesos menos en estos componentes que los que vos hubieses gastado el año que viene. Correcto. ¿Sí? Eso es más complicado de entender. Para mí lo más sencillo es cuánto hay que gastar respecto a lo que este año vamos a terminar gastando en eso. Y ese número es de 139.000 millones de pesos. Es decir, que el año que viene, en estos componentes que te dije, hay que gastar, vamos a redondear, 140.000 millones de pesos menos que en el 2018. Vos decís que es la mitad del cálculo que está saliendo en todos lados. Yo no sé cómo ha surgido ese cálculo. Es un cálculo que actualiza los 360.000 que te dije al principio, lo correcto, actualiza al año 2018. Yo creo que no agrega claridad ese ajuste. Creo que lo más claro para que una provincia pueda determinar su presupuesto, para que sea más concreto el análisis, es decir, bueno, de lo que este año, por ejemplo, una provincia, ¿qué tiene que decir? De lo que este año estoy recibiendo de Nación, el año que viene, ¿cuánto voy a recibir? Claro. Tengo que recibir menos en tal magnitud. Entonces, ese es el monto del ajuste. Yo creo que lo más significativo de esto es explicarle, ¿no es cierto?, al oyente, ¿qué significa este ajuste? Y yo lo sintetizo de una manera. Yo digo, si todo este componente de gasto no automático, si simplificásemos y dijéramos son kilómetros de ruta, sí, ¿qué significa el ajuste el año que viene? Que si este año estamos haciendo, que por cada 100 kilómetros de ruta que este año estamos haciendo, el año que viene vamos a poder hacer 70 kilómetros de ruta. Es decir, el año que viene, ¿el ajuste qué significa? Una caída del 30% del gasto real, del gasto físico, por así decirlo. Esa es la magnitud del ajuste que Argentina tiene o debería tener el año que viene para cumplir con la meta del 1,3% de déficit. Bien, estamos hablando con Nadine Argañarás, director de investigaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal del IARAF. Nadine, te hago la última, que por ahí es parte del meollo, ¿no? ¿Quién lo va a pagar a esto? Bueno, lo que se está hablando, por lo menos en las primeras discusiones que Nación tuvo con ministros de Economía provinciales, sí, es de Nación, por así decirlo, afrontar las dos terceras partes, uh-huh, y provincia la tercera parte. Bien, por medio de las transferencias y los otros aportes que le hace el Estado, el ajuste viene, claro, por ese lado. Hay dos vías concretas. La primera es, yo Nación te doy una transferencia no automática para que vos financies tal gasto. Esa es una vía. Sí. Y por ejemplo, con los subsidios al transporte, hoy Nación está dando subsidios al transporte y obviamente esos subsidios que Nación da tienen implicancias en cada uno de los distritos. Hoy Nación, por ejemplo, está poniendo plata para que en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal el transporte tenga un determinado precio. Uh-huh. ¿Sí? El año que viene, ¿qué se está discutiendo? Que las provincias tengan que ser las que decidan si están dispuestas a sostener esa tarifa, bueno, que pongan ellas la plata y Nación las deje de poner. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Se entiende entonces, perfecto. Esas son las dos vías y lo que se determina, digamos, de este monto, o sea, este monto que te digo de los 140 mil millones, ¿qué implicaría? Que las provincias tendrían que absorber unos 46 mil millones de pesos y la Nación el resto. ¿Sí? O sea, la Nación unos 93 mil millones de pesos. Bueno, entonces, la Nación, ¿qué dice? Y yo necesito dejar de enviarte fondos a la provincia o dejar de hacer este gasto en tu distrito por el equivalente a la suma total de 46 mil millones de pesos. Y eso sería que las provincias aportan la tercera parte del recorte. Y bueno, Nación tendrá que los otros dos tercios recortar el resto, ¿no es cierto?, para lograr que se complete, ¿no es cierto?, el ajuste total. Nadine, bueno, mucha... yo creo que esta es una discusión muy... Sí, recién muy, arranca, muy ¿no? Intensa, todo el tema presupuestario en el medio y toda la discusión... Pero no hay mucho tiempo. No, obviamente que no hay tiempo y hay una discusión que tiene que ver con la negociación que haga el gobierno nacional con las provincias, obviamente. Así es. Nadine, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Ha sido un placer. Que tengas buen día. Igualmente, buen día. Hablábamos con Nadine Arganiaraz, el director de investigaciones del IARAF. Muy interesante este cálculo que hicieron sobre qué es el gasto, cuánto hay que recortar y quién va a pagar esta fiesta. Música y ya volvemos con más Solo Negocios, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar, cartas de amor para nuestro operador a @eltolotolosa. Ya volvemos.